La última peatonal del año fue. Sí, bueno, realmente muy contentos con un balance altamente positivo de todo lo que fue la peatonal del 21-22, digamos, porque empezamos en diciembre con tantas actividades y bueno, y artistas locales que tienen esa posibilidad de actuar en cada escenario de la peatonal durante cada sábado. También llegó el camión lírico, llegó el camión cultural de la provincia de Buenos Aires, que conjuntamente con el Ministerio de la Nación fueron gestiones que pudimos realizar para que llegaran a la Prida con sus espectáculos de primer nivel, a lo que le sumamos, como te decía, bueno, todos los artistas locales, cantantes, bandas, DJ, que bueno, le dieron el color que la peatonal nos tenía acostumbrados ya desde el año anterior. Y bueno, y este sábado ya finalizamos, porque como imaginarás, estamos con todos los preparativos ya del carnaval 2022. Tal cual, exactamente. Bueno, Alejandra, ¿y qué resumen, qué balance haces, si es positivo o no, de lo que fue la peatonal por segundo año consecutivo, segundo verano consecutivo? Sí, realmente muy contentos porque, como te decía, es un espacio ganado para los artistas locales, cantantes, jóvenes cantantes que están empezando u otros que ya están más consagrados y que tienen esa posibilidad en la peatonal de mostrar a sus familias, a su público, a su gente. Así que, bueno, muy contentos con eso, como te decía, y también con estas bandas y compañías, elencos que vinieron de la provincia y también de la Nación a participar, a actuar con el camión lírico y el camión cultural. Así que sí, apostando a un año más de peatonal, que seguramente también sirvió para el balance positivo de los gastronómicos que se suman, y bueno, y esto para todas las familias, eventos gratuitos para que toda la familia pueda disfrutar del verano también en el espacio ganado de la peatonal. Perfecto. Ale, y el día domingo, el anfiteatro, ¿quién estuvo el día domingo? No estuve en la Prida, por eso te pregunto. Y el día domingo llovió, así que llovió acá en la Prida. Teníamos, claro. Disculpa, no estaba al tanto, porque yo no estuve acá, por eso. Lamentablemente teníamos el segundo encuentro de Enlazando Tradiciones en el Parque del Bicentenario, que fue postergado para una nueva fecha que ya vamos a confirmar. Así que, bueno, nos quedaron ahí los artistas pendientes. Pero bueno, quedó todo absolutamente preparado para para el próximo encuentro, que será en marzo. Perfecto. El balneario, ¿hasta cuándo va a haber, digamos, actividades en el anfiteatro? Las actividades en el balneario son, digamos, las piletas hasta el martes, 1 de marzo. En el anfiteatro cerramos con cautivos el fin de semana anterior. Ajá, perfecto. Bueno.